Las festividades que vamos a tener desde el día sábado por la mañana, empezamos con el tema de ciclismo. En la tarde hay una entrada folclórica a lo que es a la entrada universitaria, que va a apoyar también a lo que es el Divino Niño. En la noche partimos desde las 10 de la noche en una ronería hasta Buen Retiro. A partir de las 3 de la mañana empiezan las misas. Van a haber 11 misas durante todo el día, del día, el primer domingo del mes, que festejamos los 25 aniversarios de lo que es la llegada del Divino Niño a nuestro municipio de San Carlos. Esas son todas las actividades que se van a hacer durante todo este tiempo. Y invitarlos también, el día de mañana estamos partiendo con todos los jóvenes desde el cercado en ciclismo para llegar a Buen Retiro. Eso lo hacemos en una forma de caminata, pero en bicicleta, y en una caravana, para que ya vamos entrando en estas fiestas que son del Divino Niño, ¿no?